El Universal Radio. Jorge Erdely no es pastor de ninguna iglesia. El número dos, los perfectos no existen, es un mito. Ese mito lo creó el gobierno del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo en el año de 2005. ¿Cómo sabemos que no existen los perfectos? Porque no es posible que todos los especialistas e investigadores de la religión publicados, que tienen libros y que además son reconocidos internacionalmente, nunca hayan detectado una organización con ese nombre y con las magnitudes que se le atribuyen, ¿no? Que son casi de omnipotencia, fuera de las vertientes supuestamente delictivas. O sea, no es posible, porque si hacemos una búsqueda hemerográfica y en la literatura, es solamente del 2005 a la fecha en que existe tal cosa, y eso en base a un conflicto político que tiene el municipio de Benito Juárez, un alcalde de apellido Alor, Francisco Alor, exalcalde de Cancún, con una serie de personas que estaban manifestándose o protestando por cuestiones de derechos humanos, etcétera, que terminó en detenciones, y donde estaba muy metido el PRD confrontado con el PRI. El aparecer fue marginal, solamente señalo las inconsistencias, ¿no? O sea, si existiera tal entidad, qué raro que a todos los especialistas nunca las vieron, me incluiría o no, lo que sea, y simplemente de pronto nace por decreto de descalificación oficial a una, porque una persona asiste a un lugar allá, que no soy yo, una denominación de tales proporciones, porque además se maneja una dimensión política importante, una dimensión organizativa inclusive. Entonces, en ese entonces se vincula por razón de un libro que alguna vez escribí, en donde yo menciono a una persona en ese libro que fue fuente mía para una investigación que me aportó información sobre los mayas. Y así nace la vinculación con mi persona. Se refiere a la doctora Patricia Sewane, a la cual yo le hago una mención de gratitud en un libro de un servidor por información y fuentes importantes que me aportó para una investigación que fue publicada, porque dirige una asociación de derechos humanos de la mujer y del menor. El Universal Radio.